Esto es la reunión, la mini charla ahí con Enrique. Estuvimos charlando las cuestiones para afrontar, pensar en un plan de acciones para la seguridad vial y el transporte en la región de Cipolletti centralmente. Hay muchas cuestiones para encarar, pero hay que hacer un plan de acción donde hay que ver los lugares, los puntos críticos, cómo mejorar la seguridad primero y después pensar la accesibilidad para tanto los vehículos particulares como el transporte público en la región de Cipolletti.